Esto es de PR, Colombia, Santurce, Medellín y Guaputa. Que chimba, bless, pa' ser. Una ruleta, dos Cartier y pronto me compré la IP. Nosotros salimos del barrio, a ustedes aquí no los vi. Su movie no es ser de la calle, eso no se ve ni en Netflix. Las pistolas que ustedes disparan son en Warzone dando click. Nosotros andamos a fuego como mantenía Balboa en el ring. No crean que son inmortales, que aquí todos ustedes se pueden morir. Aquí le borramos la cara, como en NBA y los tableros Shaquille. Ustedes se creen el Chapo Guzmán y no llegan ni a Joaquín. Y tengo dinero, dinero yo tengo lo mío y no es pasajero, porque Dios me bendijo a mí. Lujos, joyas, ando rich, fiesta, yates, Miami Beach, sexo, drogas y un par de bitch. Soy bendito como un arcángel, por eso me dicen la mala bitch. Gastando las pacas en la ropa, sorprendo con los diablos, explotando el Louis V. Gucci design en los outfits, adentro de la tienda las glopetas con switch. Par de haters que quieren probarme, pero pa' tocarme no tienen municiones. En la calle con 80 cabrones, con los gatilleros y con todos los patrones. Tenemos dinero, ahora hacemos lo que quiera. Los trabajos de Colombia, PR pa' allá afuera. En Diamantown formamos una balacera. Las cadenas y el IP lo saqué de la nevera. Quieres dos tonos, yo no soy Dios, me falta y no perdono. Estoy grisigando bajo los detonos, comprando prenda con lo que corono. En las cadenas 120, sin contar los 20 que tengo en los dientes. En tarima con 30 de mente, todos en pistola, un nuevo coro con gente. La cuna de kilos, medallos, los compramos el costo y los vendemos en 20. Se mueren si salimos de frente, nos van a contar cómo el AK se siente. Sexo, droga, los chavos, las pistolas, los demonios, las strippers, carros foreign, las motoras. Combinando el disco con la globa y los palos fulete con tambor y gris. Las muñecas y el cuello bajo cero, Cartier en la mano y también el AP. Una ruleta presidencial como Kennedy, en la mano una botella de Genesis. La lista negra tiene un par de enemigos, mi puta y yo somos uno a los Géminis. Esa R15 es mi novia, yo la acaricio cuando la disparo. Sé que esos sapos me odian, pero me ven y me dicen hermano. Y ya estoy cansado de todos estos niños que están jugando a ser bichote. Si yo tengo hermanos que hasta con un revólver te pueden volar el bigote. Recuerdo cuando estaba en Artiga posteado con los gramos de creepy en el bloque. Ahora yo estoy bendito a los bles en medallo metiéndole lucas al pote. Y estoy en nota, pero no es la de los ácidos. Esos que subestiman son los que se mueren rápido. Y todos los rifles que tengo son automáticos. Se las dejo prendida en la cara modo maniático. Estos menores que ahora quieren ser artistas, pero no rompen las pistas, nacieron para fanáticos. Hace tiempo que ya me perdieron de vista, liricista y terrorista y con los sapos antipáticos. Una ruleta, dos Cartier y pronto me compro la IP. Nosotros salimos del barrio, a ustedes aquí no los ve. Su movie no es el de la calle, eso no se ve ni en Netflix. Las pistolas que ustedes disparan son en Warzone dando click. Y tengo dinero, dinero yo tengo en lo mío y no es pasajero, porque Dios me bendijo a mí. Lujos, joyas, ando rich, fiesta, yates, Miami Beach, sexo, drogas y un par de bitch. Soy bendito como un arcángel, por eso me dicen la maravilla. I spent the brick on my feet, homie, still got a stick on me, look like a lick, don't it? CC, truck got the 10 on it, 5% on it, living like Tony. CC, ran from the police, all them dead. Brand new jazz, stay low, gay. Not like crazy, having my way. Freaks on the way, tryna have my baby. Really deleted, she Spanish, I hit it. The language is different, mommy. Really the realest, you come around and feel it. Now tell me I'm tripping, homie. Dick in the Glock, brand new Glock. Only time that it's in a box, yeah. Dope in the pot, stir it till it lock. Push it up the block, then make your private. But you know I break the rules like school. 7.62 when we shoot 6-2 in you. In Colombia, nigga, don't turn me up. We gon' bone him. Don't concern me much, cause if I clutch, then we own it. 720, desperté de este club, pero la vamos a abrir. En la vuelta a un coso y hablé con la Fit. Dice que yo era un calor, se los puse en ti. Con los pipes del dólar se pegan los weed. Lo mato en un free, el pasto en el green. Un popo que pa'l perro sería un pedigree. Una mafia de chavos que vienen por mí. Yo también soy famoso y salí de la street. Uy, viste. Y a las putas de ellos les cambié de chilo. Te en un andén mendigando una chila. Espartí la grabé y la metí a los archivos. Viste, que pa' mí un placer en el fiel lo eché. Ya vuelven cuando les testeo. Le matamos el novio, después le extorsioné el hermano y la mato ya deo. Antes nadie mataba por mí. Estas putas me hacían el feo. Empecé a ver dinero y llegaron en plancha a pedir de mi huevo. Yo cobro mi chavo y le salgo hasta el ruedo. Salí a castigarlo y les pruebo. Le siembro el terror y los pinto de negro. Y lo meto al carro a torturarlo bien feo. Una glopeta con dos peretas y voy a comprarme un Emmy. Los diablos llegando el pedazo. Lo vamos a llenar de 100,000. No vamos a dejar nadie vivo. Después de que hemos delido, hoy se cae hasta el dueño del party. Le dimos en el casco desde el VIP. Y tengo dinero, dinero yo tengo lo mío y no es pasajero. Porque Dios me bendijo a mí. Lujos, joyas, ando rich. Fiesta, yates, Miami Beach. Sexo, drogas y un par de bitch. Soy bendito como un arcángel, por eso me dicen la maravilla. Bless. Tengo dinero, dinero yo tengo.